mi acordeón. He dicho de las mujeres que lo sabe mi acordeón. Si el hombre plata no tiene, ahí no vale corazón. Si el hombre plata no tiene, ahí no vale corazón. El hombre plata no tiene, ahí no vale corazón. Si el hombre plata no tiene, vaya la porra el amor. Si el hombre plata no tiene, vaya la porra el amor. Persigue, después les dan el leñazo y no ven lo que persigue.